7 de la mañana, 16 minutos en toda la República Argentina. En Olavarría, la temperatura 2 grados 3 décimas, 90 el porcentaje de la humedad. Vamos a saludar, está en línea Omar Cabezas, delegado en Olavarría de UPCN. Cabezas, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, UPCN va a atravesar en los próximos días un proceso de elecciones, ¿verdad? Un proceso, sí, de elecciones a nivel secretario general. Hay una renovación del secretario general, o mejor dicho, la renovación del cargo, sí. Secretario general, un secretario adjunto, 25 vocales titulares y 25 vocales suplentes. Eso se hace en la ciudad de La Plata. El UPCN tiene elecciones en todo el país, o sea, a partir de Capital, todas las provincias y también la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y obviamente en los distintos distritos. En distintos distritos que corresponden a la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál es la situación de cara a estas elecciones? Digamos, ¿cuántas listas se han presentado? Cuéntenos un poco los detalles de del proceso. Aparentemente habría una lista de un señor Fernando Marín, que estaría cuestionada, que es la lista roja. Nosotros vamos por la lista azul que la conduce Carlos Quintana. Uh-huh. ¿El oficialismo actual? El oficialismo actual, sí. Bueno, yo mucho no puedo decir porque no desconozco acá en Olavarría que haya algún referente de la otra lista, ¿no? Uh-huh. En primera instancia en Olavarría estaría solo la lista azul. Estaría en la lista azul, aparentemente se podría presentar, porque presentaron, creo, lista ya, la lista roja, pero no conocemos, o yo por lo menos no conozco a los referentes de acá de la lista roja. Cabezas, ¿cómo está conformada la lista a nivel local? Bueno, al nivel local la lista está conformada por distintos delegados en distintos lugares. En el registro civil estaría yo, estaría algunos chicos en el consejo escolar, en la parte de auxiliares docentes, en el IOMA también tenemos dos delegados, el Ministerio de Trabajo un delegado, ¿qué me falta? Y nada más. Uh-huh. Somos muy poquitos, son más o menos 200 y pico de afiliados acá. ¿Ese es el número de UPCN en Olavarría? Sí, más o menos. Uh-huh. Bien, de cara a estas elecciones, el sábado hubo una reunión, ¿verdad? Sí, una reunión partidaria, vendría a ser de la lista nuestra en Saladillo. Uh-huh. En donde seguimos reafirmando la conducción de Carlos Quintana, que es el secretario general nuestro, y en donde difícilmente la otra lista pueda hacer más cosas, ya que este señor Marín está cuestionado, y creo que había salido algo en televisión en canal en América, una uh-huh. denuncia por malversación de fondos, digamos, ¿no? Porque él pertenece, creo, al consejo escolar en La Plata y aparentemente se hubiera construido una casa con fondos del Estado. Así uh-huh. Más de eso no le puedo decir porque desconozco, no lo conozco al señor, no conozco a nadie. Está bien, pero ese sería el motivo de la impugnación de la lista. De la impugnación de la lista, sí. Uh-huh. Pero que hasta ahora no sé cómo sigue esto. ¿Eh? Uh-huh. ¿Cuándo son las elecciones, Cabezas? Las elecciones son el día 27 de mayo, uh-huh. a partir de las 8 hasta las 18 horas. Bien, ¿cuál es el análisis que ustedes desde su PCN hacen de la realidad de los trabajadores del Estado? ¿Cómo están? Bueno, no estamos como quisiéramos, pero las últimas paritarias se pactaron un 19.5 en las paritarias, digamos, ¿no? De aumento. Y ahora creo que paritarias hasta fin de año no vamos a tener. Tampoco se puede tirar mucho de la cuerda, digamos. Uh-huh. Así que eso va a seguir así hasta fin de año, no creo que tengamos paritarias antes, ¿no? Uh-huh. Bien, una forma distinta de llevar la dirigencia gremial entre ustedes y el otro de los gremios estatales, que es ATE, ¿verdad? Hay una diferenciación clara en la forma de encarar la negociación y la relación con el Estado, sí, concretamente. Es un gremio ATE un poquito más luchador, digamos, más de frente, con lucha de movilización, pero bueno, nosotros, tenga en cuenta que UPCN tiene 70.000 afiliados, o sea que el que se sienta a la mesa a negociar es UPCN. ¿Cuántos afiliados? 70.000 en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Toda la provincia de Buenos Aires. Bien. Ahí tienen representación también en algunos municipios, ¿verdad? Representando empleados municipales. Sí, porque nosotros cubrimos hacemos de coseguro de todos los que tengan IOMA. De todos los agentes que tengan IOMA, mejor dicho. Bien. No tenemos delegado nosotros en municipalidad, nos está faltando, estamos trabajando, somos muy muy nuevos, digamos, no tenemos tampoco una vocación sindical así, vocación de servicio, pero vocación sindical ninguno creo que tenemos. ¿Pero hay intención de contar con un delegado en el ámbito municipal? Hay intención, sí. Lo que pasa es que no tenemos plafón todavía, digamos, ¿no? No tenemos gente, vamos trabajando, tenemos algunos afiliados, muy poquitos. Pero bueno, será cuestión de presentar nuestra propuesta en cuanto a prestaciones es bastante amplia. Medicamentos, análisis clínicos, odontología, prácticas ambulatorias, reintegros por sepelio, por nacimiento, por adopción, matrimonio, préstamo, o sea que es bastante largo. Y últimamente se ha lanzado un plan Cuidar, cuyo objetivo precisamente es otorgar, en caso de intervenciones quirúrgicas del afiliado, un subsidio que varía entre los 1.500 y 5.000 pesos y que incluye más o menos 500 diferentes patologías, ¿no? Bien, siempre tratando de atender las necesidades y los problemas de los afiliados. Sí, nosotros vamos trabajando prácticamente mano a mano con los afiliados. Tenemos algunos errores como todos, ¿no? Porque no... Es decir, ahora tenemos comunicación directa con La Plata, o sea que al afiliado le podemos responder las cosas, no te digo inmediatamente, pero con bastante celeridad, ¿no? Bien. Bueno, Cabezas, le agradecemos la gentileza y estaremos siguiendo de cerca las alternativas de estas elecciones que tendrán, ¿eh? Cómo no, ha sido un gusto. Hasta luego. Adiós.